Gloria a Dios, hermanos. Bueno, estos versículos son interesantes porque yo me siento identificado con estos versículos, por lo menos con la primera parte. No sé si a usted le pasa lo mismo. ¿O lo escuchó? ¿No lo escuchó? ¿O lo escuchó? ¿Más o menos? ¿Le damos primero de nuevo? Dice, en este momento, dice la palabra, habla Jesucristo, en este momento estoy sufriendo mucho, estoy leyendo la otra versión, ¿ya? En este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. ¿Usted se ha encontrado confundido alguna vez? ¿Se ha encontrado sufriendo? ¿Está sufriendo en estos momentos? ¿Está confundido? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bueno, pero la confusión y el sufrimiento, hermano, están a la vuelta de la esquina, ¿o no? Claro, uno puede sufrir por cualquier motivo. Bueno, muchos de ustedes saben que la semana me abrieron el auto y me robaron el notebook. Y bueno, también yo fui pajarón porque dejé las cosas en el auto. Siempre las guardo, pero estaba apurado en ese día y me robaron. Y sufrí porque me robaron el notebook y la mochila. Pero un sufrimiento pasajero, sufrí unos días, me dio un poco rabia, la verdad. Pero bueno, son cosas materiales, no pasó nada al final. ¿Ya? Pero el sufrimiento, hermano, está a la vuelta de la esquina. La confusión también. La confusión tiene que ver, ¿no es cierto?, con que no saber qué hacer. ¿Ya? Tenemos un plan, un segundo plan, tenemos un camino, otro camino, tenemos una idea, tenemos un sinfín de situaciones, nos confunden. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver un problema, estamos confundidos porque nos falta quizá luz, nos falta conocimiento con respecto a la misma materia que nos provoca el problema, está fuera de nuestras posibilidades, por ejemplo, una enfermedad, ya un cáncer, etcétera, está fuera de nuestras posibilidades de resolver, entonces nos confunde, nos oprime. Y bueno, y aquí viene una reacción natural, ya que también le vino a Jesucristo. Y quisiera decirle a mi padre que no me deje sufrir así, ¿ya? Es una reacción natural, ¿no? ¿Usted lo ha tenido? Señor, ya para, ya, suficiente, ¿ya? Como diríamos abajo en la confianza con los hermanos, decíamos, ya, para la mano, ¿sí? Ya. Es como mucho para mí sufrir tanto, me viene una, me viene otra, y a veces pasa, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado a usted que viene un sufrimiento y como que vienen detrásito varios más, ¿ya? Una noticia, después otra, y unas 5 o 6 en el mismo día. Oh, ya, y uno empieza como a saturarse un poco. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Por qué viene la confusión? ¿Por qué el sufrimiento no abate? ¿Y por qué existe? Podría no existir, ¿ya? Sería una bendición que no existiera. Bueno, existe también con un propósito, ¿ya? Y la verdad, hermano, que aquí Jesucristo nos aclara una cosa que es fundamental. Dice, y Jesucristo como que reflexiona sobre sí mismo. En el Padre, dice, tengo sufrimiento, está turbada mi alma, ¿ya? La turbación, aquí dice turbada mi alma, no es menor, ¿eh? Porque la turbación tiene que ver simplemente con que en un momento no se entiende nada. Una persona turbada tiene que ver con un desequilibrio más o menos importante, ¿ya? No entiendo nada, no entiendo para qué estoy, no entiendo para qué existo. Uno podría acercar muchas interpretaciones de ese término, ¿ya? Turbación, estoy turbado. Imagínate si un hermano, un hijo tuyo viene y te dice, o tu papá o tu mamá o alguien cercano dice, no sé, Rodrigo, mis amigos, estoy turbado. Como grave, ¿no? La palabra suena como fuerte, turbado. Bueno, Jesucristo lo dijo, mi alma está turbada, ¿ya? Está turbada. Pero asimismo reflexiona sobre esa turbación, ¿ya? Hace una reflexión, hace un procesamiento ahí, llámalo intelectual, emocional, espiritual, da lo mismo, pero hace un proceso de eso y dice, ¿acaso diré, o sea, le pediré a Dios, sálvame de esto, ¿ya? Sálvame de esta hora, ¿acaso pediré a Dios por eso, porque está turbada mi alma? Bueno, dice, no lo daré, porque yo sé para esto he sido llamado, ¿ya? Él tenía clarito cuál era su llamado. También asumía que el llamado que él tenía le iba a traer ciertas perturbaciones, ¿ya? Al alma, ¿ya? Cierto, esta cosa de una falta de entendimiento en algún momento, ¿ya? Bueno, no entiendo el momento, pero entiendo el llamado, ¿ya? Y como entiendo el llamado y tengo claro mi llamado, como Jesucristo tenía claro su llamado, entonces venía claridad a esa perturbación. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que centró a Jesucristo en ese momento? Bueno, lo que centró a Jesucristo en ese momento fue su llamado. Su llamado le dio luz y le ministró, ¿ya? Oye, acuérdate que eres llamado. ¿Y para qué tenía que ser llamado Jesucristo? Para morir, ¿no es cierto? Morir en la cruz del Calvario. Entonces, eso le dio claridad, ¿ya? Le dio claridad. Y dijo, ah, ya, aquí yo me centro. Ese es mi llamado. Bueno, Jesucristo sabía perfectamente bien el propósito y objetivo de su sufrimiento, ¿no es cierto? El llamado de Dios, como le había dicho, ¿ya? Si se fijan, el llamado es algo que es recurrente en la Biblia. Podemos nombrar varios casos. Por ejemplo, Noé, Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón, Pedro, Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos varios ejemplos para nombrar personajes que han sido llamados, ¿ya? Que han sido llamados por Dios. No sé si tú te has sentido llamado por Dios. ¿Te has sentido llamado por Dios en algún momento? ¿En alguna oportunidad? Amén. Pero no todos se han sentido llamados. O a lo mejor te has sentido llamado, pero no sabes cuál es tu llamado. Cosa rara, pero pasa. Siento que estoy llamado por Dios. ¿Y cuál es tu llamado? Ah, y uno empieza como a... no sé, en realidad y empieza uno como a buscar. ¿Cuál es mi llamado? Y mi llamado. Bueno, la verdad que ocurre harto eso. No tenemos muy claro cuál es nuestro llamado. Aunque sentimos muchos de nosotros que somos llamados, otros simplemente nunca han sentido el llamado a Dios. ¿Ya? Si nos hacemos la pregunta, aquí es importante hacerse varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tú estás sentado ahí? Por ejemplo, ¿te has preguntado eso? ¿Por qué yo vengo a la iglesia? ¿Por qué me vengo y me siento y escucho la palabra de Dios? Una buena pregunta. ¿O cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es tu fin en la vida? ¿Tu objetivo? ¿Tienes objetivo en la vida o no? ¿Sí? ¿Por qué van? ¿Por el lado más material? A ver, ¿casa? ¿Quién cree casa? Yo creo casa. Tengo departamento, estoy aburrido, tengo 3 hijos y... Y mis hijos me dicen, papá, vamos al... No es para sufrir, ¿eh? Pero es un hecho que me da risa. Papá, ¿vamos al patio? Ya dijo, vamos al patio. Sí. Y vamos al patio y abrimos el ventanal y salimos al balcón que mide 1 metro. Ya los niños ya como se adaptan, ¿eh? Se adaptan y entonces tienen su balde, tienen un poco de tierra. Lo pasamos chancho. Entonces... Claro, entonces con la Mari siempre estamos viendo casas por internet, de repente sale una sorpresa, alguien que está desesperado y vende una casa por ahí por Miraflores Bajo a 20 millones. Bueno, buscamos con fe, así que creemos que en algún momento puede salir. Bueno, si nos hacemos la pregunta, hermano, muchos de nosotros podríamos dar respuesta. Pero la respuesta, la verdad, no sé si usted comparte conmigo, incluso a lo mejor usted se la hizo, son respuestas como ambiguas, ¿ya? Los objetivos incluso son medio ambiguos. Los propósitos de Dios para tu vida son también medio ambiguos. ¿Qué quieres ser tú en la vida? ¿Cuál es tu objetivo de tu vida? Ser feliz. Ya, está bien, pero todos quieren ser felices. No creo que haya... No, yo quiero ser infeliz. Como raro, ¿no? Extraño. Entonces los objetivos, los propósitos son medio ambiguos. Si son ambiguos, como les dije al principio, o no lo tienes claro, simplemente no está claro, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, como le pasó a Jesucristo, o sea, siempre va a estar la perturbación, ¿ya? Siempre va a estar el sufrimiento, ¿ya? Siempre, ¿no es cierto? Ya todos lo vivimos, siempre van a estar. Cuando yo no tengo claro el objetivo y el propósito, el llamado de Dios para mi vida, ¿ya? Entonces yo me hago presa del sufrimiento, yo me hago presa de la perturbación, ¿ya? Y eso me va ganando y yo no sé qué hacer cuando no tengo claro el llamado. Y la verdad, hermano, es que muchos de nosotros somos presa de la perturbación bastante seguido porque no tenemos claro cuál es nuestro llamado o simplemente no tenemos claro pero no lo hacemos, ¿ya? No lo hacemos. Entonces viene la perturbación, viene el sufrimiento y no podemos decir como Jesucristo, pero yo sé para qué, para esto yo he sido llamado. Yo he sido llamado para esto. Así que, amén. Sufrimiento, ok, van a pasar, pero yo sigo al llamado. Como no tenemos esa posibilidad de decir eso, no, pero yo sigo ese llamado, es porque estoy en el llamado. O sea, es decir, porque estoy caminando. Es decir, porque estoy trabajando en el llamado. Es decir, porque estoy en el proceso de ese llamado, ¿ya? O sea, me estoy dirigiendo al objetivo. Como no tenemos esa capacidad de poder decir con propiedad eso, entonces es como que nos estamos entrampados en una arena movediza y tratamos de salir, pero no nos asimos, ¿ya?, del llamado. El llamado vendría siendo así como algo como, a ver, como que todos estamos acá en un pozo, ¿ya? Y a veces entramos en un pozo, no siempre estamos en el pozo, pero a veces entramos en el pozo, que sería el sufrimiento, ¿no es cierto? Y estar turbado, ¿ya? Sufrimiento, turbación, etc. Y entramos en ese pozo. El objetivo, el llamado, son dos sinónimos, vendría siendo como un cordel, ¿ya? Y ese cordel, ¿qué te hace? Te hace salir de ese pozo, ¿ya? Uno entra en el pozo, pero uno tiene la guardecita siempre del objetivo de poder tomar eso y te saca del pozo. ¿Sí? ¿Me siguen, no es cierto? Cuando no tenemos claro el llamado, cuando no tenemos claro el objetivo, vamos de pozo en pozo. Nos vamos metiendo de pozo en pozo, ¿ya? Son extraños, pero ahí lo voy a explicar, no se preocupen. 1 Samuel 16, 13, si quiere lo busca. Ya más o menos capta para dónde va el mensaje, ¿no es cierto? ¿Podría colocarle título a este mensaje? Es llamado, ya. Amén. ¿Están atentos entonces? Bien. Bueno, dice, Samuel tomó entonces el cuerno, Samuel tomó un cuerno, ¿ya? Cuerno, en donde llevaba el aceite. ¿Aceite de qué? Aceite de oliva, ¿ya? Aceite. Y lo ungió como rey, en presencia de sus hermanos. A partir de ese día, el Espíritu del Señor estaba sobre David, ¿ya? ¿El proceso? ¿Cuál es el proceso? Samuel. ¿Quién es Samuel? Un profeta, ¿ya? Y un juez. Samuel tenía un cuerno. Samuel se dirigió a la casa de David, a la casa del papá de David. Tenía varios hermanos David, ¿se acuerda? Y dijo, este no. Fue dirigido por el Espíritu Santo, dijo, este no. ¿Tienen más hijos? Sí, tenemos David, un niño que se llama David y es pastor de ovejas. Bueno, llámenlo, no nos sentaremos a la mesa a comer hasta que nos llegue David. Llegó David y el Espíritu le habló a Samuel, dijo, ese, úngeme a ese. Así que Samuel, obediente, agarró el cuerno con aceite, lo ungió y lo ungió como rey. Gloria al Señor, ¿ya? Bueno, David tenía muchas cualidades, ¿ya? Muchas cualidades, muchos atributos. Era un valeroso guerrero, ¿ya? Era un buen pastor de ovejas y un buen músico. Era un súper buen músico, ¿ya? Todos esos atributos necesarios e indispensables, que son tremendos, ojalá tuviéramos uno que sea de eso, son súper necesarios para cualquier persona. Tú también tienes atributos, ya tienes cualidades necesarias. Uno podría destacar rápidamente que tal hermano es así, asá, etcétera, pero no son objetivos, ¿ya? El objetivo de David, el propósito, el llamado de David, era ¿qué? Ser rey. Amén. Entonces, la demanda de Dios para con David no tenía que ver con su atributo, ¿ya? Tenía que ver con su llamado, es decir, ser rey de Israel. Podía ser un buen músico, podía ser un buen guerrero, podía ser un buen pastor de ovejas. Y eso quiere decir que bienvenidos sean esas características, ¿ya? Pero David no fue ungido para ser músico, no fue ungido para ser un guerrero, no fue ungido para ser un buen pastor de ovejas. ¿Fue ungido para qué? Para ser rey de Israel. Todos los atributos que tiene David, y que son muchos más, le van a servir para que se cumpla el objetivo mayor, que era ser rey de Israel, ¿ya? Que lo cual es una bendición. ¿Debía David haber dejado algún atributo o no? Sí. ¿Por qué? Todos los atributos que no le sirven para ser rey de Israel, él debía dejarlos, ¿ya? Aunque sean buenos. Buenos, más o menos, ¿ya? Los malos, obviamente que sí, tenía que dejarlo. Entonces tenía que entrar en un proceso en el cual tenía que como que limpiarse de todos esos atributos que no tenían que ver con su reinado, ¿ya? Y una actualización completa de su ser, una actualización completa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que David, por ejemplo, un ejemplo, David era pastor de ovejas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok. Y no cualquiera, sino el mejor, ¿ya? Era el mejor pastor de ovejas, no era cualquier pastor, era el mejor pastor de ovejas, ¿ya? Ahora bien, si David era capaz de colocar su vida para salvar una oveja, ¿ya? Una oveja de un oso o un león, como dice la Escritura, ¿no es cierto? Que él peleaba contra un león, peleaba contra un oso y salvaba a la oveja, ¿ya? Se enfrentaba, imagínense. Entonces sería capaz de poner su vida en defensa de una nación, ¿ya? Si podía colocar su vida en defensa de una oveja, podía colocar su vida entonces en defensa de una nación o de un amigo, o de un pueblo, o de un grupo de personas. ¿Ya? Bueno, pero eso está súper bien. Ese análisis es un poco obvio, digamos, ¿ya? Digámoslo así. Uno lo podía sacar rápidamente leyendo la escritura. Pero en realidad en la práctica no es muy sencillo. En la práctica no se da tanto. En la práctica, en nuestras vidas, no se da tanto. Se lo voy a explicar. Entonces, David debía hacer una actualización de lo que era como pastor de ovejas, debía actualizarse en qué, en sus destrezas y conocimientos y habilidades, ¿ya? Debía actualizarse, ¿ya? Que le llevaran a David de ser pastor de ovejas a ser un guerrero, ¿ya? Y a ser después un rey, ¿ya? Debía actualizarse, actualización que no es tan fácil de hacer, ¿ya? Entonces, como no es tan fácil de hacer, y por lo general David, Dios a veces tiene procesos, pero a veces los procesos son bien cortos. Entonces, Dios unge a David, me están siguiendo, ¿no es cierto? Unge a David y en poco tiempo, ¿qué lo hace hacer? Lo hace enfrentarse ¿a quién? A Goliat. Lindo proceso. Cualquiera hace lo que quisiera, ¿ven? Entonces, lo hace enfrentarse a Goliat. ¿Pero por qué lo hace enfrentarse a Goliat? Porque Goliat es el método que Dios usó para que David pueda hacer ese cambio de pastor de oveja a guerrero, ¿ya? A libertador, a protector de un pueblo, ¿ya? Y potencial rey. Para derrotar al gigante usó lo que tenía, ¿ya? Usó lo que tenía. ¿Qué tenía? Que era bueno para la onda. Están de moda hoy día en las calles. Pero David lo usó para el reino de Dios. Era bueno para la onda, ¿ya? Para las piedras. Entonces, usó lo que tenía. ¡Pum! ¡Pah! Le pegó a Goliat y Goliat sucumbió, ¿no es cierto? ¿Pero qué usó David después para cortarle la cabeza a Goliat? ¿Usó qué? Una espada. ¿Le servía la piedra? A lo mejor si la afilaba bien, sí, pero se iba a demorar un poco, ¿no es cierto? Era como muy de las cavernas, sí. ¿Pero qué usó? Usó una tecnología superior, ¿ya? Una espada. ¡Pum! Le cortó la cabeza y la exhibió. ¿Ya? Y ahí se demostró que era un verdadero guerrero. Bueno, el uso de la espada, hermano, indica una transformación de sus recursos. Una transformación de sus recursos. Ya no usaba la piedrecita, iba a tener que usar la espada, ¿ya? Una transformación de los recursos. Eso tiene que ver también con una transformación de la mente, del corazón. No menor, súper importante. Una cosa terrible es que gran cantidad de los hermanos, somos todos, ignora primero el llamado a Dios. Eso es delicado, ignorar el llamado a Dios, ¿ya? Otra cosa terrible, ¿ya? Y que gran cantidad de nosotros, los hermanos, ¿ya? Trata de realizar el llamado a Dios con recursos anticuados, ¿ya? Que lo aprendiste el año 80, ¿ya? 70. Allá lo aprendiste. Lo aprendiste el 2000. Pero estamos en el 2011, pasando al 2012. Y según los mayas, va a ser cambio de época. Para otros más extremistas va a ser el fin del mundo, ¿ya? Nosotros sabemos que no es así. Pero de todas maneras, son recursos, hermanos, que no son válidos para el 2011. Para el 2011 necesitamos otros recursos, otra habilidad. Y uno piensa, hermano, que ya Dios no te llama. Y es una equivocación. Dios te sigue llamando. El llamado está. Lo que pasa es que tú quieres ir al llamado a Dios con las piedrecitas. No, tienes que actualizar tus recursos. No puedes ir con las piedrecitas. Eso sirvió para un momento. Pero para lo que Dios te está llamando, para el llamado que Dios te hizo en el 2011, en la era del conocimiento, donde la tecnología avanza, donde si usted lee en el texto que está ahí en el panel, encontraron que una partícula viajaba más rápido que la velocidad de la luz, donde a ese nivel de tecnología, de desarrollo del conocimiento estamos yendo, ¿ya? Donde el internet uno puede encontrar un sinnúmero de cosas y muy probable que encuentre mensajes mejores que este. Tiene que usted actualizarse. Tengo que yo actualizarme con mis recursos. ¿Amén? Entonces, panorama no muy agradable. ¿En qué sentido? Gran parte de los hermanos no conoce su llamado. Otra parte los conoce, pero ambiguamente, no los tiene claro. Otra parte conoce su llamado, ¿ya? Pero ¿qué parte será ese, hermano, así entre nosotros en confianza? ¿Quién dijo eso? ¿Allá? 5%. Amén, hermano. Yo también pienso más o menos que va por ahí. Un 5%. O sea, hacemos una encuesta rápida, o así como claro, tajante, lúcido, digamos. Este es mi llamado. Yo creo que un 5%, yo creo que es una cifra más o menos que podría ser. Quizá 10, ¿ya? Un 10%. Todo lo demás son ambigüedades. Ambigüedades, no contesta, no sé, nulo, ¿ya? No sabe. ¿Ya? Bueno, eso es grave, hermano. Es grave por todo lo que hemos estado hablando. Nosotros, los hijos de Dios, deberíamos saber cuál es nuestro llamado. Saber cuál es nuestro llamado. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué tú estás sentado en esa silla? Tú deberías eso tenerlo en la punta de la lengua para responder. En la punta de la lengua, al tiro, la respuesta. Para esto he sido llamado. Para esto yo estoy sentado en esa silla. Para esto, ¿ya? Debería ser así. Pero no lo es, vamos a resolverlo. Dijo anteriormente que era obvio que David era bueno para cuidar ovejas, ¿no es cierto? Y cosa que llevarlo a la práctica no es muy sencillo. ¿Por qué digo eso? No es muy sencillo en la realidad, hermano, porque imagínate que aplicáramos todo lo que nosotros sabemos afuera, hacemos afuera, digo afuera en el sentido de no acá, en la iglesia de Cristo, quisiéramos todo lo que hacemos afuera lo aplicáramos acá en el reino de Dios. Sería maravilloso. A lo mejor no me entiendes todavía, pero te explico. Por ejemplo, tú a lo mejor tienes atributos así como una persona súper movida, buena para hacer proyectos, buena para generar ideas, afuera. ¿Ya? Eres súper buena para hacer negocio. Lo que tocas es oro, pero afuera. Eres súper bueno para trabajar, trabajólico, pero afuera. Eres súper bueno, todos te conocen, en el barrio todos te conocen, presidenta o presidente de ¿cómo se llama? Y decir la vecindad, la vecindad del Chavo, ¿ya? Bueno, para dirigir, para ser completada, ahí te están moviendo, ¿ya? Pero afuera. Administración, bueno para la administración, súper bueno, todo ordenadito, llevas tu agenda, todo, anotas todo. Pero en el momento de estar acá, en el culto, de tomar nota de las cosas que vienen para la iglesia, fecha, no, pero sigue afuera, ¿ya? No sé si sigo. Aquí noté algunas cosas. Por ejemplo, los que tienen buena capacidad de redacción, de desarrollar conceptos, buenos para la filosofía, unen la palabra ya con la filosofía y sacan teorías espectaculares. Todo eso muy bien, pero afuera, ¿ya? Bueno, para hacer artículos, para desarrollar ideas. Todo eso está bien, excelente. Pero no lo desarrollan acá. Por ejemplo, otro que es muy evidente, la página web. ¿Cuántos de acá son computines? ¿Saben página web? ¿Hacen sus páginas web? ¿Trabajan para otros por página web? ¿Se podrían estar 3 noches haciendo una página web para sacar, etcétera? Pero la página web de la iglesia, ¿cuánto costó hacerla? Sacarla, yo creo que unos cuantos años, ¿ya? 2 años, ¿sí? Entonces, me suena raro eso, ¿no le suena raro? Entonces, nuestro servicio al mundo, en muchas de tus áreas que tú trabajas, es espectacular, genial, una bendición, saltemos toda alegría, ¿ya? Pero acá, oye, nos cuesta, hermano. Mire, yo se los digo sinceramente, no por ser autorreferente, pero es como mi gran cosa buena que he hecho en la universidad. Tengo publicado un artículo en la U. Si me googlean, ponen Rodrigo Schlag Ávalos, van a encontrar Universidad de Viña del Mar, un artículo mío, con un compañero. ¿Cómo está? Sí, nada. Pero busque aquí un artículo mío. No está. Entonces yo, hermano, me hacía la pregunta. ¿Y por qué yo puedo hacer un artículo para la Universidad de Viña del Mar que en realidad lo único que me da es nada? Comparado con todo lo que Dios me da, lo encuentro digno de hacerme la pregunta. ¿Por qué yo puedo trabajar para otros que en el fondo no me dan nada, entre comillas, ya? Y Dios que me da todo, oye, cuesta tanto que nos pongamos de acuerdo en hacer algo para Dios, hermano. Cuesta tanto. Bueno, una explicación que yo le doy, que es una de tantas que podríamos dar, es que no tenemos claro nuestro llamado. No tenemos claro nuestro objetivo acá en la iglesia. No lo tenemos claro. Bueno, en términos sencillos, hermano, quiero decir que para afuera somos buenos para hacer 10 cosas a la vez, pero para Cristo, si es que una. ¿Ya? En la palabra de Dios nos enseña que, si lo buscan por favor, en Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18. Sí, pero Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18. ¿Cuánto tiempo tengo? Venga, poco. Bueno, aquí enumeré, hermanos, para hacerlo más dinámico, más cortito, pero enumeré cuáles son algunas cosas que nosotros deberíamos trabajar, ¿ya? Lo primero que enumeré acá, con respecto al versículo mismo, dice, lo puse así, transformar nuestra manera de pensar y de hablar. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es transformar algo. Algo debemos transformar. Porque si para afuera nosotros somos súper rendidores, y para la iglesia de Cristo, para el reino de Dios, andamos rindiendo de manera escasa, algo tenemos que transformar. Amén. Entonces, en Marcos capítulo 1, versículo 16, 18, ¿lo tiene? Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. Estaban echando la red al agua porque eran, dice, pescadores. Jesús les dijo, síganme, ¿sí? Y yo les haré de ustedes pescadores de hombres. Enseguida ellos dejaron sus redes y les siguieron, ¿ya? Ese es tremendo versículo, es poderoso. Pero aquí más o menos, hermano, usted puede entender y comprender lo que la actitud que nosotros debemos tener, ¿ya? Ellos eran pescadores, ¿ya? Es lo mismo más o menos que pasa con David, ¿ya? David, pescador, David, pastor, este hombre es pescador. Y David, Dios le dice a estos hombres, a Andrés y a Pedro, le dicen, los haré pescador de hombres. No niega lo que son, ¿ya? No niega lo que son, sino que les hace una transformación de lo que son, ¿ya? Pero no lo niega, le ocupa el mismo como poder activo, digámoslo así. Dice, son pescadores, ya, yo los haré pescadores. Ah, entonces sintoniza con lo que son. Ya no les dicen, lo haré astronauta. ¿Qué es esa cuestión? No tengo idea. No. Jesús no funciona así. Dice, los haré pescador de hombres. Ah, genial. Entonces, pero sí tiene que haber una actualización. Porque resulta que tú no puedes ser pescador de hombres usando los mismos recursos que haces siendo pescador de peces. ¿Ya? O sea, en el fondo el concepto se aplica, pero tiene que haber una transformación de tu acto, de tu mentalidad, de tu lenguaje. ¿Ya? Tiene que haber una transformación. Entonces, no puede ser lo mismo. Les voy a leer otro versículo. En cuanto a su pasada manera de vivir, dice, despojado de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Ya? Otro versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Para que Pedro y Andrés pudieran entender cuál era el llamado de Dios, tenía que haber una renovación de su entendimiento. No podían estar con el mismo entendimiento. Tenía que haber una renovación de su lenguaje. El propósito de la vida entonces de estos dos hermanos fueron cambiados uno en un segundo. Fue un milagro igual, ¿ya? Dios produce esos milagros. Esto implica un cambio de mentalidad, como dije, un cambio de lenguaje. No es lo mismo pescar que pescar personas. No es lo mismo pescar peces que pescar personas, ¿ya? El objetivo estaba claro. Pero para que se cumpliese ese objetivo, hermano, era fundamental una transformación. Era fundamental una transformación, ¿ya? No, ellos no iban a ser los mismos, no iban a ser los mismos, aunque en esencia sí, pero había una transformación, una renovación, ¿ya? Si no hubiese habido esa transformación, ellos se hubiesen quedado en la barca, ¿ya? Y quedarse en la barca significa, en el fondo, no avanzar. Pero ellos siguieron, ellos se movieron. Cuando Dios te plantea el objetivo, no te queda otra que moverte. Si no te mueves, es porque simplemente no tienes claro el objetivo. Cuando te llega el objetivo de Dios, te llega el propósito de Dios, te llega el llamado de Dios, no te puedes quedar igual. Tiene que haber un movimiento de tu vida hacia Dios. ¿Sí me siguen, no es cierto? Dice la palabra de Dios, el llamado de Dios es que todo hombre se arrepienta. Ese es el llamado de Dios. Que todo hombre se arrepienta, ¿de qué? de sus pecados. Escúchame bien, tú te tienes que arrepentir de tus pecados, ¿ya? Para poder acercarte a Dios. Era claro para los apóstoles que estando allí lo único que iban a sacar eran puros pescados, ¿ya? Pero no iban a rescatar hombres, ¿ya? La única forma de rescatar hombres con la visión que Dios le estaba dando era seguir a Dios. Pero Dios no rechazó, como les dije, lo que eran, sino que estructuralmente seguían siendo Pedro y Andrés, pero los transformó. ¿Qué habría pasado por sus mentes? No tengo idea, ¿ya? ¿Qué habrán pensado en ese momento? Pescador de hombres, yo soy pescador, no sé, es como extraño, ¿ya? Habrán pensado una red llena de hombres rescatados, de personas así como pescado. Da para la imaginación, ¿ya? Pero lo que sí sé, hermanos, es que ellos comenzaron a caminar. Comenzaron a caminar. ¿Dónde iban? ¿Qué iban a hacer? No tenían ni idea. Lo que sí tenían claro es que iban a ser pescadores de hombres. La única forma de ser pescadores de hombres era estar con Jesús. No había otra manera, ¿ya? Así que, hermano, si tú estás varado, si estás en cierta forma en tu barca y no te querías bajar a la orilla, ¿ya? Y aceptar ese llamado, yo creo que no es que no lo quieras aceptar, es que quizás no tienes claro cuál es nomás, ¿ya? Y Dios, tenemos que pedirle a Dios que te lo aclare. Amén. Bueno, dos, desechar los atributos que no te sirven para cumplir el objetivo. Ya como dije al principio, David tuvo que haber desechado algunos atributos, ¿ya? A lo mejor no desechó algunos, por eso pecó después. Bueno, es para análisis posterior. Pablo le pasó algo similar, hermano. Dios le habló y le dijo, tú irás a los gentiles. ¿Se acuerdan, no? ¿Ya? Iba camino a Damasco, ¿sí? Y Dios se le apareció. ¿No es cierto? Jesucristo se le apareció y le dijo, en el fondo, yo soy tu Señor, me tienes que seguir, estoy parafraseando, y irás a los gentiles, siendo judío. No sé si usted entiende eso, pero los judíos con los gentiles no se podían ni tocar, ¿ya? Entonces fue un cambio radical, un desafío tremendo para Pablo. Y Pablo usa la palabra, botar a la basura. Usa esa frase, botar a la basura. Todo lo que traía como judío tenía que botarlo a la basura. Tenía que haber un rechazo, ¿ya? Un desechar su atributo. Porque ser judío para él era un atributo, ¿ya? Ser celoso de la ley para él, para su nación, era un atributo, ¿ya? Pero para lo que Dios quería hacer con él, no era un atributo, sino que iba a ser un perjuicio, ¿ya? Porque para Pablo, imagínense, estaba lleno de prejuicios, no podía tocarse con un gentil, ¿ya? Claro, podía hacer misericordia, etcétera, pero no podía sentarse a la mesa a comer con un gentil, etcétera. Entonces, pero para Pablo, imagínense el cambio de mentalidad y el cambio, la transformación que tuvo que haber vivido Pablo para poder acceder a los gentiles, él que era judío, y fue llamado especialmente a predicarle a los gentiles. Y lo tenía tan claro que en un momento en Gálatas dice, miren, yo soy llamado a los gentiles y Pablo y Pedro es llamado a los judíos. Amén. Y así estamos en paz, los dos. Así de claro tenía Pablo su llamado. Así de claro tenía Pablo su llamado. Como tenía claro su llamado, él tenía la capacidad entonces, por medio del poder de Dios también, de poder dejar sus atributos que no le servían para ese llamado de lado, ¿ya? Tenerlos por la basura y cambiar. A veces uno tiene los atributos, hermano, no los quieres dejar, ¿ya? Uno tiene los atributos, uno dice, no sé, a lo mejor te sirvió ser tímido o tímida. Y en tu casa, en tu contexto, es un atributo ser tímido, ¿ya? No, mi hijo es súper tranquilo. ¿Se han escuchado, no? Y a mí me dicen, no quiero ser autorreferente, pero me dicen de mi hijo Frank que, oye, tu hijo que es tranquilo. Y digo, sí, pero cuando me lo dicen por dentro digo, me encantaría que no fuera tan tranquilo. Que fuese un poquito más osado, como mi otro hijo, Eric, él es más osado, ¿ya? Porque uno lo ve como atributo, pero si ese atributo uno no lo trabaja, al final puede volverse en contra de las personas que son como muy, muy tímidas, ¿ya? Más reposadas, más tranquilas. Por ejemplo, si Dios te llama, como a Pablo, a ir a predicar a la plaza, yo creo que lo más extrovertido, el llamado lo toman rápido, pero lo más tímido, uy, ¿ya? Viene un dolor así como que te apretan en el pecho, así como, ¿yo? Y no hay nadie más, porque sí, eres tú, ¿ya? Entonces, ese es un atributo, hermano, Porque no estamos diciendo que ser tímido o ser extrovertido es bueno o malo. Son atributos, ya son personalidades. Pero para lo que Dios te está llamando, eso no te sirve, ¿ya? Hay que renovarse, ¿ya? Hay que renovarse. Y esa renovación duele. Y duele en el sentido de que cuando dijo Jesucristo, estoy turbado, ¿ya? Si Dios viene, ¿quién es que? Bueno, no levanten la mano, pero quizá hay muchos acá que se creen tímidos, ¿ya? O se consideran de personalidad tímida, ya, está bien. Y si Dios te llama a predicar a la plaza ahora, ¿te viene una turbación o no? No es tímido, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí, no es cierto? Ya se te viene la noche. Entonces, entra en el proceso igual que Jesús. Pero, ¿qué tendrías que decir tú? ¿Qué tendrías que decir? Señor, por favor, no me mandes a mí, a ese. No, para esto yo vengo a la iglesia, para hacer la voluntad de Dios. Ese como mínimo, ¿ya? De ahí para arriba. Entonces, como no lo tenemos claro, hermano, nos vemos turbados y nos confundimos. Y uno pregunta, hermano, ¿cómo está? Pasándola. Y uno empieza a escarbar y tiene que ver mucho con tu llamado con Dios, ¿ya? Bueno, este versículo que les voy a leer, hermano, es un poco largo, ¿ya? Pero tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Así que si lo buscan y me siguen, para que no se queden dormidos, mejor. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 14. Filipenses. Capítulo 3, versículo 7 al 14. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ya. Vamos a leerlo, ¿ya? Dice, si no lo escucha con atención, dice, para todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo. Y lo veo todo y lo veo como basura para ganar a quién? A Cristo, ¿ya? Y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe. La fe en Cristo. Amén. Si ustedes ven, es un ir y venir. Hasta ahí es un ir y venir. Es Cristo, soy yo, basura. Lo que tengo yo es basura, lo que yo sigo a Cristo. Y es un ir y venir. Ir y venir. ¿Ya? Bueno, dice después, a fin, o sea, el fin, objetivo, de conocer a quién, a Cristo. Y el poder de su resurrección. O sea, hay cosas que conocer de Cristo. ¿Ya? A Cristo mismo y su poder, y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así que de alguna manera llego a la resurrección, así que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. ¿Ya? ¿Se fijan la claridad que tiene Pablo de expresarse a sí mismo como es y de expresar lo que quiere ser? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Amén? Ya. Y después dice, no es que ya lo haya alcanzado, En este momento nosotros, usted hermano y yo, no hemos alcanzado prácticamente muchas de las cosas que Dios ha puesto en tu corazón. No es que ya lo haya alcanzado, sino que ya sea perfecto, sigo adelante para ver si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Qué sigue Pablo? ¿Qué sigue haciendo? ¿Sigue hacia dónde? ¿Hacia atrás? Sigue hacia adelante. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios, porque dice, pero una cosa sí hago. ¿Cuántas cosas tiene que hacer usted para Dios? ¿Muchas? Una, hermano, una, nada más, una. No haga muchas, haga una sola, como Pablo. Pero una cosa sí hago, una hago. ¿Qué es lo que hace? Me olvido de lo que queda atrás. El ser humano tiene la capacidad de olvidar. Gloria al Señor. Porque si no estaría recordando todo lo que te hicieron cuando chico, sería terrible. Y dice, y después me extiendo, me proyecto. ¿Y qué es lo que usa él para extenderse? Usa el llamado. El llamado a ti te extiende, te lleva hacia adelante. ¿Ya? ¿Y qué cosa? Al premio, al supremo llamamiento. Amén. Entonces, estos versículos, hermano, que encierran muchas cosas, podríamos hacer un mensaje de esto 10 veces. Que te despierte, hermano, a ti, a mí, que nos despierte a nosotros, que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y tiene que haber en claridad en nosotros, hermano. Y tú, incluso que vienes quizás por primera vez o por segunda, que Dios, cuando llama, cuando si vienes para acá, es porque Dios te está llamando. No porque se te ocurrió simplemente venir a una iglesia, sino porque Dios te está llamando, Dios está tocando tu corazón y te está haciendo un planteamiento de futuro, un planteamiento, un objetivo, ¿ya? Así como le hizo a Pablo. Es raro, hermano, es súper extraño que no nos pase ahora en estos tiempos con la claridad que le pasaba a Pablo, a Pedro. Obviamente, para hacer la predicación, me dediqué a leer, ¿ya? Y estudié un poco, o sea, no estudié, pero por lo menos leí, los llamados que hizo Dios a las personas que salen en la Biblia. Bueno, y me encuentro con la sorpresa de que no hay expresión del lenguaje de Dios, no hay comunicación de Dios, de parte de Dios hacia los hombres, que no tenga que ver con un llamado. Que no tiene que ver con un llamado. O sea, Dios se acerca al hombre y lo llama. Dios se acerca al hombre y lo llama y le da la tarea. Fíjense, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y se acerca Dios, Jesucristo, a Pablo y le dice: Pablo, ¿quieres malo o nos persigues? No le dice eso, le dice: te voy a mandar a los gentiles. Sin mayor preámbulo. A Abraham, igual, lo llama y le dice: mira las estrellas de los cielos, mira la arena del mar, así haré contigo una gran nación. Oh, ya. Y lo enfocó al tiro a Abraham. A Noé, ¿qué hizo con Noé? Noé, ven para acá. No le dio, mira, anda a escuela bíblica para que entiendas tu llamado y ahí va a entender lo que va a pasar. Y de repente, sorpresa, arca de Noé. No, le dijo: ven para acá, te voy a mandar a hacer un arca. Un arca, ya, ok. Es extrañísimo, un arca en ese tiempo, no llovía, raro. Y la madera, ¿dónde saco los árboles? Bueno, todo un planteamiento. Entonces, hermano, usted ve que Dios es muy sencillo, ¿ya? No tiene que ver con una trayectoria, no tiene que ver con esas condiciones, tiene que ver con un corazón, tiene que ver con una disposición de tu vida a servir a Dios. ¿Amén? Bueno, 3. Desarrollar el atributo pensando en objetivo o llamado, ¿ya? Por lo general confundimos los atributos de lo que es un llamado. Creemos que los atributos son el llamado, ¿ya? Y pensamos eso, como que los atributos son importantes y a eso lo llamamos llamado. Pero no son llamados, son atributos, y el llamado es distinto. Ejemplo, ya un ejemplo. La música, lo que ejecuta el instrumento, ¿ya? ¿Cuál es su objetivo? Por ejemplo, el Bruno que toca guitarra. No, ya no te voy a poner en aprieto. Pero por ejemplo, que los que tocan guitarra, batería, lo que sea, digan: no, mi objetivo es tocar súper bien la guitarra para Dios. Gloria al Señor, ¿no es cierto? Ya. Pero eso no es llamado, eso no es objetivo, es un atributo. ¿Ya? Tocar bien la guitarra. Es un atributo. Si tú lo tomas como llamado, te va a perturbar. Te va a perturbar. Va a venir el temor, va a venir la perturbación en algún momento. Y decir: Señor, pero si yo toco para ti bien la guitarra, ¿por qué me viene así esto? ¿Ya? No van a entender el llamado. No van a entender el llamado. Es muy probable que para el llamado que Dios te está dando, tú tengas que tocar bien la guitarra. Es muy probable. ¿Ya? Pero no es el llamado. Eso es un atributo. ¿Ya? ¿Me siguen, no es cierto? Entonces nosotros estamos más pendientes del atributo que del llamado mismo. Y ahí nos vamos confundiendo. Otro ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué sería entonces un objetivo? Ya en este caso los que tocan. música, guitarra, batería, lo que sea. Por ejemplo, yo le puse aquí, formar una generación de guitarristas consagrados a Dios. Eso sería un llamado. Formar una generación de guitarristas, bateristas consagrados a Dios. Amén. Ahí te lo tiro. Ya. El objetivo, entonces, es la consagración. Y eso implica no tocar solamente bien la guitarra, ¿ya? Sino también otro tipo de atributo. No solamente tocar bien la guitarra. Amén. Los atributos nos pueden, entonces, nos pueden confundir si no está claro el objetivo, el llamado, para que estoy tocando bien la guitarra. ¿Ya? Bueno, guitarristas hay muchos. Es muy probable que haya mejores guitarristas que el Bruno, que Rodrigo Leguá, mejores bateristas. Pero guitarristas, bateristas, lo que sea, consagrados, no hay muchos. Son pocos. ¿Ya? Entonces eso marca la diferencia. Hay buenos constructores. Hay buenos gallos para maestrear. Podemos sacar mucho. ¿Ya? Pero constructores consagrados, gente consagrada, hay poco. ¿Ya? Y así sucesivamente, podemos ir tocando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Que haya buenos constructores? Sí, es importante, pero como atributo, pero no como llamado. ¿Ya? Yo, a mí me interesa más un hombre que entiende su llamado, que está preocupado de su atributo. ¿Ya? Que está preocupado de su atributo. Porque es muy probable que haga su atributo y quiera gloria de su atributo, que le agradezcan. Y haga su atributo y después se va. Si ya cumplió. ¿Ya? Dígame, hermana. ¿Así es? Muy bien, se lo aclaro al tiro. El cómo tú te acercas a Cristo, en este caso, no tiene mayor relevancia. Porque todos aquí se acercan a Cristo por distintos motivos. ¿Ya? Muchos aquí, por ejemplo, cuando yo llegué a la iglesia, no me acerqué a Dios porque lo amaba. ¿Ya? Me acerqué a Dios por necesidad. ¿Ya? Me acerqué a Dios por necesidad. Pero una vez que Dios toca tu corazón, viene el llamado. Viene el llamado al tiro. Te dice al tiro, tú vas a hacer esto para mí. Ahora, yo le digo, es un problema. ¿Cuál es el problema? Es que parece que cuando la gente se acerca a Cristo, en general, ya estoy hablando bien en general, no estamos escuchando el llamado. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en que suplan nuestra necesidad. Entonces, muchos de nosotros, cuando suplan nuestra necesidad, estamos listos y nos vamos. ¿Ya? Porque estoy listo. Gracias, hermano, son buenas personas. Típico, son buenas personas, súper buena gente, Dios, gracias, hermano, porque me ayudaron, pero ahora tengo que trabajar, por ejemplo. Y se olvidan de que sustenta su vida, que sustenta su trabajo, es Dios. ¿Ya? Pero no sé si es un... No sé dónde está ahí el kit del asunto. No sé si dónde está el error. El error yo creo que tiene que ver un poco con la formación, un poco con un montón de cosas. Pero de todas maneras, que tengamos claro ya, hermanos, los que estamos acá por lo menos, que Dios está llamando y que es necesario saber nuestro llamado y que los atributos, ¿ya? No son el llamado, ¿ya? Sino son atributos que pueden estar o no estar, pero lo importante es el llamado. ¿Ya? Que tengas claro cuál es el llamado de Dios para ti, por lo menos para esta iglesia local, para esta iglesia, y empezar a trabajar en ese llamado. Y nosotros tenemos que aclarar, y porque, bueno, aquí viene una consecuencia que se viene a concadenar, digamos, porque nosotros no tenemos claro nuestro llamado, vamos a discipular a una persona, y como nosotros no estamos claros nuestro llamado, obviamente no podemos enseñar a otra persona con respecto a su llamado. Porque si nosotros no tenemos claro nuestro llamado, menos vamos a aclarar el llamado a otra persona. ¿Ya? No sé si me siguen. ¿Sí? Entonces, es un error que se va pasando de discipulado en discipulado, de enseñanza en enseñanza, y así va topando un poco la iglesia. Yo creo que el llamado aquí, claro, con respecto al llamado, digamos, claro, lo tendrá el hermano Oriana, el hermano Hugo, pastores, ¿no es cierto? Pero así sucesivamente hay un montón de otros llamados, hermano. Y hermanos, hay un montón de otros llamados. Así que tenemos nosotros reconocer cuál es nuestro llamado. Esa es, hermana, tarea para la casa. Tarea para ahora. ¿Ya? Orar al Señor para que Dios nos revele cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Ya? Y el llamado tiene que ver con lo que tú eres. Eso es súper importante. Es súper importante. Aparte que Dios, por supuesto, que haga otra cosa totalmente distinta. ¿Ya? El profeta fue llamado para ser profeta. ¿Ya? Va a profetizar. ¿Ya? ¿Ya? Como, etcétera. Bueno, es muy probable que el llamado tenga que ver un poco con lo que tú haces también. Así como dije, David era pastor de ovejas, después rey, tienen algo que ver. Pablo y Andrés, Pedro y Andrés eran pescadores Y Dios les dice, Jesús les dice, van a ser pescadores de hombres, pescadores de peces, pescadores de hombres. ¿Ya? Tiene que haber ahí una, por eso les decía que tiene que haber una reactualización de tus conocimientos, habilidades, un proceso ahí que tiene que ver íntimo con el Señor. ¿Ya? Pero lo que sí, hermano, el llamado, cuando tú lo tienes, te hace caminar. ¿Ya? Eso es fundamental. Te hace caminar. No puedes estar tranquilo ahí esperando que las cosas pasen. Tú tienes el llamado y caminas. ¿Ya? Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero ya voy a terminar. ¿Ya? Me queda así que me voy a apurar. Entonces, hermano, ¿dónde iba? Ya. Otro ejemplo del atributo y llamado para cerrar este momento. Dice, el atributo es una cualidad. El atributo es una cualidad, ¿ya? Y en este sentido, ahí Jesús aclara bien la película. Dice, el joven rico, no lo busquen, yo lo voy a leer. Dice, Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó corriendo y se arrodilló delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie que sea bueno sino solo Dios. Todos deberíamos aquí coincidir que hay alguien bueno en la tierra, ¿no es cierto? Que era Jesús, ¿no es cierto? Es un atributo. Pero después viene, y en el versículo 16, 13, 15 de Mateo dice, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, le preguntó algo, ¿quién dice la gente quién es el Hijo de Dios, del hombre? Ellos dijeron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otro que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino que mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor, hermano. ¿Por qué se disgustó con uno y se alegró con el otro? ¿Por qué? Porque en el fondo, hermano, es lo que pasa mundanamente. ¿Qué te reconocen a ti, hermano? ¿Te reconocen el llamado o quieres que te reconozcan los atributos? Hermano, que eres bueno, que eres servicial, puro atributo. Hermano, tú que eres esto, tú que eres lo otro. ¿Pero te reconocen el llamado? A Cristo no le interesaba que te reconocieran los atributos. Bueno, había uno, Dios. Dios era el único bueno. Él era Cristo. Eso es lo importante, que le reconocieran su llamado. ¿Para qué vino Cristo? Para morir. Y eso le hacen las personas con Jesús de repente. Jesús, no, Jesús, yo lo tengo en mi corazón. Jesús, no, Jesús es súper bueno, siempre está conmigo, ¿ya? Pero no reconocen como Jesús es, no, Jesús es Cristo. Ah, Cristo, ¿qué significa Cristo? Bueno, ¿Cristo qué significa, hermano? Significa ungido, exactamente. Y eso, hermano, nos trae, la verdad, un choque a nuestra fe. ¿Por qué les digo? Porque Cristo es el ungido. ¿El ungido para qué? El ungido para morir en la cruz. El llamado para morir en la cruz. El llamado, hermano, tiene que ver con la unción. Tiene que ver con la unción. Imagínate, hermano, que Dios, si yo te digo a ti, en estos momentos, que Dios te llamó para algo, te planteó un objetivo, Dios te llamó, quiere decir que Dios te ungió. Eso quiere decir, Dios te ungió. Y resulta que la unción que tú tienes no la estamos ocupando. Hay un versículo que la verdad que yo lo leo muchísimo, junto con unos hermanos que nos juntamos a orar. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar las nuevas a los pobres. Me ha ungido para proclamar la libertad a los cautivos. Me ha ungido para dar vista a los ciegos. Me ha ungido para poner en libertad a los oprimidos, ¿ya? Me ha ungido para proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y nosotros nos preguntamos, ¿para qué Dios nos ha ungido? Amén. ¿Libertad a los pobres? Bueno, ¿hacemos todo eso en el fondo? Más o menos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con la unción de Dios entonces? La dejamos relegada en su más mínima expresión. Y no lo usamos. ¿Por qué? Porque no aceptamos el llamado de Dios. ¿Ya? Y la unción queda ahí. Está la unción, hermano. Está esa unción. ¿Usted lo cree? Amén. Pues está esa unción, hermano. Está la unción. Tenemos que comenzar a caminar. tenemos que comenzar a caminar y la unción va a empezar a brotar, a brotar. Lo último, hermano, no los quiero perturbar más. Todo está dado, pero hay que conquistarlo. Tiene que ver con buscar y tiene que ver con la perseverancia. Se lo digo en forma simple. Noé fue llamado ¿a qué? ¿A construir qué? El arca. Fue llamado ¿y qué tenía? Nada. No tenía nada. Abraham fue llamado ¿y qué tenía? Nada. Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel en Egipto. ¿Fue sacado a dónde? Al desierto. ¿Aparte de arena que había más? Nada. Pablo fue llamado a ser pescadores de hombres. Salió de la barca, dejó su casa, su seguridad, todas sus proyecciones, su pequeña empresa. Salió y ¿qué se encontró? Con un hombre vestido a la usanza de la época, no sé. No se encontró con nada. No se encontró con luces, ni Pablo aquí, o sea, Pedro, te recibimos, ven, aquí están los hombres, predícales. No se encontró con nada. Pedro fue llamado y ¿qué se encontró? O sea, Pablo, perdón, ¿se encontró con qué? Nada. Más encima, ciego. Más encima, ciego, hermano. Bueno, así sucesivamente. Yo creo que revisando, quizás el único quizás que se encontró con algo de verdad, algo, fue Salomón. Que se encontró con su papito, ¿ya? Que le guardó la espalda y le dio todo un reino espectacular. ¿Ya? Quizás Salomón fue el único que se encontró con hartas cosas. Pero igual David, ¿no? David fue llamado, ya estaba la seguridad, llámese, ¿no es cierto?, la barca, estaba su papá, era reconocido ahí en su casita, y fue llamado y se encontró ¿con quién? Con Goliat. Se encontró con algo, con un problema. Y así, hermano, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Es que el hombre que es llamado empieza a caminar. ¿Y por qué empieza a caminar? ¿Para qué empieza a caminar? Empieza a caminar porque empieza a buscar. Si usted hace el ejercicio y se va a la concordancia, ¿usted tiene concordancia? Mira, busque la concordancia. Busque la palabra buscar. Mira, le van a salir una hoja, dos hojas y media quizá, no sé si me equivoco, de todos los versículos que salen buscar. Buscar el poder de Dios, buscar a Jehová, buscar mientras está, mientras puede ser hallado, buscar en la mañana, buscar en la noche, buscar en el mediodía. Es impresionante la cantidad de veces que sale buscar para todos los gustos. Para todos los gustos. Porque, hermano, el hombre de Dios que tiene el llamado claro busca a Dios. Busca a Dios. Y si usted le viene, y si usted le pregunta, hermano, le va a dar una respuesta. Si usted le pregunta, ¿para qué usted va a la iglesia? ¿Para qué usted se siente en la silla? Yo vengo a buscar a Dios. ¿Ya? Yo vengo a buscar a Dios. ¿Por qué entonces hay que buscar a Dios, hermano? Es porque no está todo dado. No está todo dado. Si usted cree, hermano, que usted está siendo llamado por Dios, y usted siente en su corazón hoy día, venía a trabajar con los niños, y se presenta el día lunes acá, aunque sea feriado, o el martes, se presenta el día lunes acá y digo, yo vengo a trabajar con los niños porque sentí el llamado a trabajar con los niños, y me decís, bueno, tráigame los niños. ¿Dónde están los estudios? Hermano, se va a encontrar exactamente con lo que se encontró David, con lo que se encontró Noé, con lo que se encontró Moisés, con lo que se encontró con Abraham. ¿Qué se va a encontrar? Con nada, exactamente. Entonces usted tiene que empezar a caminar, es decir, tiene que empezar a construir. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a buscar. ¿Amén? Tiene que empezar a buscar el poder de Dios. Tiene que empezar a buscar la administración del Espíritu, hermano. No tiene que empezar que las cosas se vayan a dar. Pablo nunca él pretendió encontrarse con los gentiles ahí a disposición para predicarles. Él fue y los buscó. Y por eso se transformó en misionero. Y fue el primer misionero, hermano, del Nuevo Testamento. Fue para allá, fue para acá, él los buscó, él se planificó, él dijo, así voy a trazar mi objetivo, voy a ir para allá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y el Espíritu Santo, él planificó en la presencia de Dios y el Espíritu Santo después lo iba guiando. No, para allá no, pasa para acá mejor y así sucesivamente. Entonces, el objetivo, hermano, nos sirve para caminar. Amén, para caminar. Y yo creo que de muchos que estamos acá, estamos tratando de caminar o estamos tratando de gatear. ¿Ya? Estamos como en pañales con el llamado de Dios, pero yo creo, hermano, con el desafío que tenemos adelante, o sea, atrás de usted, al frente mío, la iglesia, ya el local que está al frente, tenemos un gran desafío, hermano, porque hay muchos ministerios que desarrollar en esa iglesia, y este es un Es un mensaje que te quiere plantear, hermano, un llamado para tu vida. ¿Eres bueno para qué? Pregúntate simplemente, empieza por ahí, ¿para qué eres bueno? Así de sencillo el llamado. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué David era bueno? Para cuidar ovejas. Entonces, rey de Israel. Así, hermano, realmente te puede poner de presidente de Chile, como tú sabes. Pero así de sencillo, todo empieza con una idea, todo empieza con un sueño. Sueña, hermano, sueña. Vuélate con Dios, como dice la Escritura. Bueno, la predicación es un poco de locura también. Bueno, yo digo el reino de Dios es un poco de locura, ¿ya? Hay que tener un poco de locura, hermano, para atreverse a hacer lo imposible. Noé debe estar un poco falladito en alguna parte de su cerebro. Debe haber tenido así un poco de locura entre sus neuronas para concebir un arca en medio de la nada. De hecho, las burlas empezaron, ¿no es cierto?, a dirigirse hacia Noé. Entonces, hermano, el llamado está ahí. El llamado está ahí, hermano. Acepte ese llamado. Amén. Y para terminar, para cerrar, bueno, me faltó uno, pero no importa. El último sería que, para terminar ya, hay que esperar evidencia de ese llamado. No estamos acostumbrados a eso, pero hay que esperar evidencia de tu avance. Dos versículos que usted los conoce, yo sé que usted los conoce, dice, si la semilla no cae en tierra y muere, ¿qué dice? No lleva fruto. Dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. En tu empresa es muy probable que a ti te pidan evidencia de tu resultado. Si tú dices en tu empresa, no, yo soy el mejor, no sé qué. Trabajo súper bien. Ya, ¿y la evidencia? ¿Dónde está la evidencia de eso? Aquí está la evidencia. ¿Ya? En Dios debería ser algo parecido. ¿Ya? Debería ser algo parecido, hermano. Yo, ¿amo usted a su prójimo? Sí, sí, lo amo. Amén. ¿Dónde está la evidencia de eso? Allí está la evidencia. Vamos acá, vamos allá, fui a ver a tal hermano, me preocupé de este, me preocupé del otro, capté a alguien en el culto que estaba con la cara media triste, me acerqué a él, oré por él, etc. Esa es la evidencia, hermano, esa es la evidencia. La evidencia es de las personas que van caminando, ¿amén? Y bueno, póngase bien, hermano, vamos a orar al Señor. Ya me alargué un poquito, les pido que disculpen.